bailar conmigo este ritmo. Ven y olvida tus problemas, tu tristeza al olvido hoy. Con humor solo te pido, ven y baila conmigo hoy. Así chudara, chudara, chudara, baila conmigo. Chudara, chudara, chudara, baila conmigo. Al olvido hoy, con humor solo te pido, ven y canta conmigo hoy. Así chudara, chudara, chudara, baila conmigo. Chudara, chudara, chudara, baila conmigo. Tus pies, tus caderas, tus hombros y algo más. ¡Ah!